Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. No rompa pero las señor, cosas, ¿cómo pudo? Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí, ya veo, son sus nuestra anteojos. Habitual sección científica. Uh-huh. Y podemos mencionar que hoy vamos a responder preguntas que nos hace el público. Preguntas de la gente sobre ciencia. Sobre, ¿no? Sobre ciencia, preguntas claro. Científicas. Sí. Por ejemplo, ¿por qué el Mar Rojo se llama Mar Rojo? Bueno. No importa, señor. No importa. ¿Cómo? Hay que empezar a contestar. Bueno, a ver. La gente del Mar Rojo. ¿Cuán rápido viaja la luz? Pregunta José de la Paternal. Pero no pregunte cosas que puede buscar en internet. En todo lo puede buscar en internet, señor. Bueno, pero... Lo que le interesa a este hombre, a José de la Paternal, es el diálogo que se genera, la reflexión que se genera aquí en la mesa. Sí. La proyección de esa pregunta y su interacción con el resto de los oyentes. Bueno, pero es un dato concreto, la velocidad yo de la luz. Yo le contesto, por ejemplo, la luz marcha, como bien sabemos, a unos 3.000 kilómetros por hora. No, señor. Más vale más que menos. No, más, 300.000 kilómetros. Como dice usted. Por segundo. Más. Bueno, tampoco. Por ejemplo, tampoco una exageración. Le doy una prueba. Usted está en Mar del Plata. Sí. Mirando el mar, amanece, sale el sol. Y casi en el momento que sale el sol, usted lo ve, la luz le llega a usted. Quiere decir que anda muy rápido la luz. Prácticamente a la vez. ¿Por qué está Mar del Plata? Acá mismo, la luz. Porque acá no veo dónde cuando sale el sol. El ejemplo que le sale bien es el de Mar del Plata. Yo lo he escuchado hablar con el sol que sale acá y ya no le sale tan bien. Pero ¿cómo que no, señor? Es lo mismo. Yo lo sé, eso lo sé con la luna. Bueno. Usted sale la luna y la ve en el mismo momento. Eso quiere la luz, decir que es igual luz. De convincente, pero el sol convence mejor. Sí, porque la luz, la luna no irradia luz. Tiene razón. O sea uno, por ejemplo, entra, supongamos un departamento muy grande, un semipiso. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bueno, prende la luz y hay otra persona en el baño y tarda 1 o 2 segundos en ver la luz. Enseguida. Mucho menos. Bueno, un segundo. Bueno, un segundo. Listo. No hay 300.000 kilómetros entre... No hay, por eso. Entre el departamento... Pero entonces no, no va a tanta velocidad como dice usted. Sí, va, ¿para va qué? Eso. Un departamento chico así, ¿para qué quiere ir claro. a 300.000 kilómetros por segundo si enseguida llega? Igual. O sea, según la necesidad y según la clase de lamparita. No, porque es igual. Ahora venden lamparitas, me enteré. La de bajo consumo. La de bajo consumo, la luz de esa lamparita va más despacio. No, señor. Va a 500, 600 kilómetros por hora. No, es lo que mismo. Se la prende y hasta que llega, medio le pide permiso la luz, ¿no? Va despejando la sombra de a poco. ¿Le puedo decir una cosa? Justo que tocó el tema. Después seguimos si quieren. No hay ningún problema. Estoy en contra de las lamparitas de bajo consumo. Ah, sí. Yo estoy en contra. ¿Por qué está en contra? Por lo que tarda la luz. No, es que... Usted es una señora, por ejemplo. Sí. Y se asusta. Sí. Y en su casa tiene lamparita de bajo consumo. Prende la luz. Cuando llega la luz, el ladrón ya se fue. Pero, o sea que había un ladrón. Había un ladrón, pero no se lo quiso decir. Ah, no. Y aparte le digo una cosa. Me entristece a mí la luz bajo consumo. La otra bueno, me daba alegría. Pero ahora hay... Pero esa luz media como azulada, que si yo la prendo en la cocina no, me la hago llorar. No la prendo nunca. Bueno, pero compra una más... ¿No hay de alto consumo? Buenas tardes. Buenas tardes. Si hay de alto consumo, hay, por supuesto, que hay lámparas que consumen más. Pero ahora las de uso doméstico están prohibidas, las incandescentes. ¿Cómo están prohibidas? Yo quiero una lamparita que me ilumine bien. No se puede. A mí me gusta... Yo me compré una mesa de billar. Sí. De pool. ¿Qué tal? Lo y felicito. Me gusta iluminarla con claro. alto bueno, consumo. Pero lo puede iluminar. No que pero... usted ilumina bajito, no se le ven ni las bolas. Bueno, no, pero hay luminarias específicas para el billar. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tiene luminarias específicas para billar, pero de alto consumo? No, de alto consumo no. Le puedo vender tiras de LED. ¿Le puedo decir una cosa? Es mentira. Antes la lamparita, uno ponía una lamparita de 100 watts. Sí. 100 watts. iluminaba toda la calle. Salía todo el mundo a la calle ahora de día. Ahora pone una lamparita de este bajo consumo y no sabe ni dónde está. Dice, sí, bueno. Igual y es una cosa que no ve nada, si tiene que pinchar algo en el plato, no con el tenedor. No, bueno. En los restaurantes, no andás tanteando así con el tenedor hasta que pinchás algo. Le queda un ñoqui en el plato, no lo puede agarrar. Con por ahí terminaste de comer y no te das cuenta. Seguís ahí dándole a ver si cazás algo. Eso es triste, pero no por la luz, por su actitud es triste. No, es triste, la luz es triste. Aparte, tiene un tono grisáceo. Como pero ahora hay tono luz día, vio que ahí vienen a las de abajo. Luz fría, a mí me gusta caliente. Luz día. Ah, ¿qué tal? Luz Día Rodríguez. Presente. Sí, es mi hija. Le pusimos Luz Día, porque bueno. Era de día cuando nació y había luz. Bueno, mire, las lámparas que están permitidas esta son... Esta es mi otra hija, la mayor. ¿Cómo se llama? Qué frío. ¿Te puedo decir una cosa? Yo estoy en contra de la modernidad. Directamente, Ya no ando con... Se le nota. Estoy en contra de la modernidad. Todo lo nuevo es peor. Es peor, sí, señor. ¿A quién se refiere? Somos viejos. Sí, ¿cómo le va? Además, nos vamos a sentar a la plaza y hablamos de la época de antes. ¿Y cómo era? Mejor era. Bueno, pero por ejemplo... Antes nos divertíamos con el señor todas las noches, la juventud, y ahora no se sabe divertir. Todo el tiempo sexo, rock and roll. Bueno. Nosotros, me acuerdo, íbamos a un café, nos sentábamos todas las noches a hablar y hablar y hablar. ¿Y de qué hablaban? Del pasado. ¿Te puedo decir algo? Antiguamente, todos los artefactos eléctricos, plancha, televisor, todo, el cable llegaba hasta el enchufe. Ahora, compra un velador y tiene que ponerlo en el piso el velador para que llegue al enchufe. Sí, retaseando cable. Yo lo tengo abajo de la cama, el velador. Y entre que lo tengo abajo de la cama y la lamparita de bajo consumo, no veo nada. No. Bueno, es verdad que algunos fabricantes están retaseando cable. Sí. Son los mismos que después le venden la zapatilla. Claro. Para enchufar todos los artefactos. Sí, pero ¿sabe cuántas zapatillas tengo? 20 zapatillas en el comedor. Ojo, es peligroso eso, La zapatilla sí es muy peligrosa. Porque usted recarga atención en una misma línea. Sí, y en cualquier momento, ¡pum! Le salta. Sí, lo desconoce. No, lo desconoce, no. Bueno, pero volvamos a la pregunta científica. Por favor, que es ciencia. Viaja tan rápido... que tarda un poco más de un segundo en llegar de la Luna a la Tierra. ¿Qué le dije? Sí. ¿Hay 300.000 kilómetros? No sé, no creo. Sí, tiene que haber. Debe haber 3.000 kilómetros. No, 300.000. No. 3.000 kilómetros no le... Hay, por ejemplo, aviones que van... O trenes, el tren bala. Sí. Va más rápido que la luz. No, no puede ser. Nada va más rápido que la luz. No, el tren bala sí, Si llega el tren... Y atrás llega la misma luz del tren. No, señor, no, es una barbaridad. Llega el tren a la estación oscura, que al rato vos ves que... la luz. Sí. ¿Cómo hace? El tren se va iluminando a sí mismo desde atrás. Pero uno no sabría ni dónde frenar, ni dónde bajarse, ni nada, señor. Y sí, no, es así. Ni siquiera la Tierra tiene 300.000. Parece mentira, pero... Es que es mentira. Parece mentira, esa es la... Lo que tiene la ciencia ahora, ¿no? No, ¿qué tiene? Sí, toda la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La relatividad, lo cuántico, todo eso. No me es lo cuántico. Lo cuántico creo que, yo no sé qué es, pero es algo que tiene que ver con Luisa Delfino. No tiene nada que ver con Luisa Delfino. Sí, oyentes que la llaman y dicen que pensaban en el cuñado y la llamó el cuñado. Y eso tiene que ver con las partículas subatómicas que... No, están mezclando todo, me parece. Están en un lugar y no están, lo mismo que el cuñado de esta persona que llamó. No es así, entonces entendí mal. No. Sí, puede ser que... Bueno, vamos si quiere a otra pregunta. Todas las preguntas que quieras, estamos para eso. A ver qué dice... Ahí está. ¿Qué? Una extinción masiva. ¿Qué pasó? ¿No puede pasar lo mismo que les pasó a los dinosaurios? ¿Y la extinción masiva? Sí, si cae un meteorito. Claro. Bueno, ¿sabe lo que pasó? No se sabe. ¿Qué pasó? No se sabe. Que se sabe la antigüedad. En la antigüedad vivían los dinosaurios perfectamente bien. Un dinosaurio por acá. Antes de la antigüedad. Sí. Eso pasó hace 65 millones de años. Sí. 65.000 más o menos. No es más o menos. Esto durante el Cretácico Terciario. En la prehistoria. Parece que un asteroide... Ahí está. Se le encajó a la Tierra. Sí. En la actual península de Yucatán, en México. ¿Vio el Golfo de México? Quedó el agujero. El agujero ese lo hizo el asteroide este. Dice, ¿sabe por qué? ¿Por qué acabó con los dinosaurios? Porque expulsó gases. Claro, porque no estaban todos en México los dinosaurios, hay que aclarar eso. No, había acá, en la Argentina no, hubo. Se levantó una polvareda que tapó la luz del sol y el clima se hizo... No, y empezó a llover. Sí, y los dinosaurios no se la aguantaron. Lluvia, lluvia, se murieron lluvia. Todos. No había forma de parar la lluvia, una lluvia, porquería, agua. Un clima de porquería. Sí. Y acá dice, si choca un asteroide contra la Tierra, ¿podría pasarnos lo mismo que a los dinosaurios? Ay, me da miedo leer la respuesta. ¡Léala! No, tengo miedo, mire si dicen que sí. Y bueno, si igual no se va a dar cuenta. Tranquilíceme, va a ser... dígame que no. Bueno, no. A ver... ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! Vale. Sí, dice. Mire, si va a caer un asteroide, dice, prefiero pero que... calma, no te angusties, Barton. No, no me angustio. Era yo, ¿no?, el que me angustiaba. Sí. El sistema solar es tan grande claro. que la probabilidad de que nos impacte un objeto es bajísima. Pero no cuánto es bajísima. Sí, pero hay una probabilidad. Sí, claro, porque una también hay. Es bajísima que me saque la grande. Sí. Igual, si choca un asteroide, como el que chocó en Yucatán, yo prefiero que caiga acá en Radio del Plata. Sí, yo también. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque, sí. Teniendo tantas radios para que caiga, ¿por qué acá? Prefiero que caiga acá, pero... o sea, morir aplastado antes que porque esté nublado y llueva y llueva y mucho tiempo. Ah, no, yo prefiero o sea, morirme que me caiga. Después. No, justo, yo el primero, que me justo caiga que arriba. Justo que vino el rating, ahora tiene que caer la estirada. Sí, que caiga acá arriba, en Rayo del Plata, señor. Dice, pero esto puede ocurrir una vez cada 10 millones de años. Bueno. Ya vamos cuánto. ¿Cuánto hace que no cae? Sí. No. Debemos estar ahí. Lo que pasa para abrirlo tenemos acá. Le digo una cosa. Los asteroides, sí. primero, cuando entran a la Tierra tiene que... ¿Hay algo que se llama atmósfera? Sí, todavía no sí. No sé. Sí, me dijeron que sí. El asteroide generalmente se disuelve en la atmósfera porque... Pero no todo, papi, no todo. Claro, sí es grande, muy grande. Sí es muy grande, se no, reduce a la mitad, pero sigue siendo... Pero igual, un asteroide de 20 kilómetros de ancho... Ya, es un rompe todo. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí. Si usted va a Santiago del Estero... Se va a encontrar en un campo. ¿Por qué tengo que ir hasta Santiago del Estero? No, ya me estaba en Mar del Plata hace un rato. Hay una localidad que se llama Asteroide. ¿Ah, sí? Me parece que sí. Aunque me suena raro. ¿Quién es el intendente de Asteroide? Dígame, ¿cómo hace campaña política por la intendencia de Asteroide? Justamente le pusieron el nombre porque en la antigüedad cayó un asteroide que es visitado por todo el mundo. Atracción turística total. En Siberia hay un agujero, así, sí. así de grande. No puede ser. Un buraco que lo hizo también un asteroide. Diga que hay poca gente allí. Bueno, pero... si cae, ponele en Villa Carlos Paz. Sí, bueno, podría acá. Ser. Sí, puede sí, caer. Rayo del Plata. Bueno, hay sí, algunos meteoritos. Pero no te angusties, no te angusties, no te angusties. Igual hubo muchas extinciones masivas, ¿no? Sí, en distintas épocas. En distintas épocas, hace muchos millones de años. Muchas especies. Prácticamente diferentes. Antes había el triple de animales de lo que hay ahora. No. Por suerte que no hay claro. dinosaurios. Mire si hubiera dinosaurios ahora. Caminando por ahí. Bueno, pero queda. Sí, pero estarían adaptados. Estarían en el sur. ¿Cómo adaptados? Te mete. Te pisa el auto, ponele. No, pero. Y te quizás... hace puré. Pero hay animales que están en otra zona. Así como acá no hay leones. Por suerte que no. Bueno, quizás habría... Pero un león es chico relativamente. En cambio, un dinosaurio medía como 30 metros. Bueno, pero por ahí estaban más afuera. Si lo tienen... ¿Qué? ¿Qué más afuera? ¿Qué? En la Pampa. Usted va por la ruta. Por ahí viene, agarra la ruta. La ruta 5. Sí. Y se encuentra con un dinosaurio. Y bajó. Y si le hace frente, lo desconoce. Sí. Le viene con el auto y el dinosaurio se le para así. No, yo sabía. Y chao. Ya pasá, te agarra con la mano el auto... Y se lo traga entero. No. Hay que llevarlo. Se lo traga no entero con nada. Pasajero y todo. No come nada. He visto muchas películas que agarra un vigilante sí. y le saca la cabeza de un tarascón. ¡No! Grita el tipo. Hay que llevar en el baúl del auto una pata de jamón. Entera. Se la baja y se la entrega. Pero es un bocadillo, una pata de jamón. No, hubiéramos inventado algún arma, como por ejemplo, algo con pimienta, un gas pimienta. No, directamente usted puede disparar, le va con una escopeta. Pero ¿qué le hace? No, que es una especie, se ríe. Es una especie, no en peligro de extinción, sino ya extinguida. Ya extinguida, bueno. Así que imagínese. Bueno, otra pregunta, que ¿cuál podría ser? A ver, ¿cuál es el puente colgante más grande del mundo? Muy fácil. Puente de Madison. No, tiene que ser alguno de uno desconocido. El Golden Gate, seguro, el de San Francisco. No, ese. De Puente de la Noria no es. Pero ahora deben haber hecho otro en la China. Uno nuevo. Sí, uno nuevo. La China y allá en los Emiratos Árabes también. También hacen puentes. Sacan todos los récords, el edificio más alto, más largo. Hacen un puente que por ahí pasa sobre el Arroyo Morón, pero mide 700 kilómetros. Acá dice, la respuesta... ¿Cuál es? Es esa cosa enorme que está acá a la izquierda. ¿Cómo? ¿Qué, señor? No, la foto. Ah, que la está foto. Diciendo, ahí. No, señor, me va a señalar a mí. Encima habla de algo colgante. Es el gran puente del estrecho Akashi, que une a la ciudad de Honshu con la isla de Awaji, en Japón. Ah, en Japón, no es China, ¿eh? Mide 3.911 metros. Es impresionante porque en la foto muestra tal puente, es un hilo de asfalto. Sí. No entra en la foto. No está agarrado porque a ningún lado. Es el más largo del mundo, pero el más finito. ¿Cómo? Quiere, ni un, cabe un auto solo. Entonces vos vas por allá y viene otro del otro lado. ¡Oh! Y se agarrasca la cabeza a los japoneses. Además, ¿de dónde está agarrado eso? Porque no está veo que es colgante. ¿De dónde cuelga? ¿De la atmósfera? ¿De dónde lo cuelgan? Ahí le toca un camión adelante, de estos grandes, y se entra a doblar el puente para abajo. A mí me da miedo. No, pero sabe que está hecho con unos cables de acero. Un cable de acero no deja de ser un cable. No, bueno, pero son así, anchos. No importa, se puede bambolear. Mira, agarra un viento y usted empieza... Pero mejor, si no se quebraría. Mejor que se mueva. Que sea flexible. ¿Cómo mejor que se mueva? No quiero que se mueva. Sí, se tiene que mover. Voy por otro lado. Si no se le rompe, como vio la cancha de Racing que se mueve. Sí, yo no voy a la cancha de Racing. Y bueno. ¿Se mueve en qué sentido? Se mueve todo, se bambolea como una palangana. Se mueve, o sea, hoy está aquí, mañana... No, sigue estando al lado de la Independiente, pero si usted se para de una platea, ¿va al baño o se mueve la tribuna? ¿Se mueve el baño? Bueno, no tanto. Pero si la gente salta, se empieza a mover todo eso. Yo tenía un amigo que vivía en un piso 37, era el último piso. No, ahí yo y no. Y en los días de viento se le movía el baño, ¿eh? Bueno, sí. Se iba al baño, el tipo iba a ganar. ¿El baño? Pero ¿sabes que es una buena noticia esa, eh? ¿Qué? Que ¿se tenga... le mueve el baño, mi amigo? No, que se le mueva a su amigo, no. Digo, que en edificios muy altos, los arquitectos, ¿qué dicen? Mis edificios son juncos. Ah, sí. Bien, algunos lo son literalmente. Y ahora están abaratando. Se mueven porque eso es lo antisísmico. Imagínese ahí en Japón que también hay muchos terremotos. ¿Qué? ¿En el terremoto el edificio se mueve y es mejor? Es mejor. Al contrario, ¿no? No, se tiene que mover, si no se rompe. No, el edificio bien quieto. Se mueve la tierra, pero este edificio no. No, no, sí, se mueve y tienen unas barrales antisismos que se parten. Buenas tardes. Con el terremoto. Sí. Yo venía a ver si usted, ya que es arquitecto, sí, señor, me puede instalar en mi casa un sistema antisísmico. Pero acá en Buenos Aires no hay terremoto. No importa, por lo mismo. Bueno, pero ¿para qué lo quiere? ¿Cómo para qué lo quiero? Para que no se mueva en caso de terremoto. Bueno, pero ¿para qué quiere usted un sistema antisísmico? Para que no se mueva en caso de la gripe. No, para que no se mueva en caso de terremoto. Exactamente. Bueno, pero veo que usted me está interpretando. No, pero es que acá no hay casos de terremoto. Bueno, ¿y qué? Mejor, con menos razón se va a mover. No, bueno, perdón. ¿O está más contento usted y yo? No, pero lo que le digo. Perdón, hasta ahora no hubo. Claro. Hasta ahora no hubo. Y está cambiando el clima. Hay un calentamiento global terrible. El terremoto no tiene que ver con el calentamiento. Si justo se cae un asteroide. ¿Pero qué tiene que ver con el terremoto? ¿Que se va a mover o no se va a mover? No, pero si se le cae el asteroide arriba del edificio flexible, sí, lo parte. Ah, ¿y usted qué sistema vende? ¿Una porquería? No, le digo, esto es contra los terremotos. Yo trabajo en zonas sísmicas donde las placas tectónicas están en una actividad tal que se pellizcan una a la otra. Bueno, ¿Puedo hablar un segundo? Yo que vine con él, con usted que es el del negocio. Sí, ¿usted es el amigo del señor? Sí, el amigo, pero no quiero que escuche a mi amigo. ¿Por qué? ¿Por qué esa...? Quiero hablar directamente con el señor. Mi amigo queda un segundo afuera. Voy a salir un segundo. Bueno. Permiso, ¿sale? Sí, adelante. Franco. Ya que estamos... Váyase, sí. Todavía no me fui. Bueno, vaya. Por favor, señor. Dígame, a ver. ¿Vos te diste cuenta lo desubicado que está haciendo? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Ahora conmigo. Sí. ¿Pero quién es mi amigo? ¿Qué? Un cliente. Para mí son todos iguales. Los clientes... ¿Quién es? Ted Turner. Es amigo de... ¿El dueño de la CNN? Sí, sí. Empresario de medios. Sí, ya sé. Bueno, los mejores medios pero del mundo. Pero no lo tenía así. BBC de Londres, NBC de Estados Unidos, ABC de... No, no es de esos medios, no son de Turner. Bueno, si mi amigo quiere hacer la casa antisísmica, se hace la casa antisísmica. Está bien, no, pero vale 10 veces más. ¿Y por qué lo hizo salir a...? Sí. Sí, pase, Ted. No, porque es una cosa que no, nos resistimos, que no, que no, que no. Se hace y punto. ¿De qué hablan? Bueno. ¿Usted quería una casa antisísmica? Por favor. Aunque no le sirva para nada, aunque viva acá en La Pampa. ¿Cómo no me va a servir para nada? Va a estar esperando el terremoto así, por la ventana. Sí, ¿cómo sabe? Sí. Y bueno. Para ver si anda, porque por ahí usted no me puso nada, creyendo que no hay terremoto. Creo que el arquitecto cambió de idea. Así que cambió de idea. Bueno, por supuesto que hay que rehacer el presupuesto. Sí, no hay ningún problema. No, en verdad, es no el mismo. No piensen lo que me cobre. Bueno, está bien, es el mismo presupuesto por 10. Es lo mismo. Me da lo mismo. Bueno, por 20. Me da igual. Bueno, póngale el número que usted quiera. Entonces por 5. Voy a 5. Dejar que me lo haga gratis. No. Bueno. Se lo voy a hacer. ¿De cuántos pisos lo quiere el edificio? Y muchos pisos para ver si es cierto que no se cae. Y tiene que ser de 50... 50 pisos en adelante. Bueno, ya lo voy a hacer de 51. Ah, bueno. Vale, la verdad que es generoso. Muy bien. Bueno. Arriba un altillo. Que, por ejemplo, me imagino que siendo una construcción antisísmica, ¿sí? Tendrá un lugar para agarrarse, ¿no es cierto? No, usted se tiene que tirar al piso. No me voy a tirar al piso. ¿Usted qué hace en un terremoto? Gasto un potosí en una construcción antisísmica y voy a tener que tirarme al piso como un mamerto. No, bueno, pero... No, señor. No, porque igual se una mueve. Silla, una silla como esa que hay... Bien mullida. De los osteópatas. Claro. Y yo me siento ahí lo más tranquilo y todo se mueve, pero yo no. No. Esa es la idea que yo tengo de un antisísmico. No, pero igual... Yo he estado en señores terremotos, ¿eh? ¿Usted estuvo en señores terremotos? En señores terremotos. ¿Por ejemplo en cuál? ¿En qué lugar? Por ejemplo en el terremoto... ¿En Japón estuvo? En Japón y en San Francisco. Ah, bueno. En el viejo terremoto de San Francisco. Soy de los más fuertes del mundo, ¿eh? Escala 5 y 6 de Richter. Hay más fuertes que eso. Hay más fuertes que 5 y 6 de Richter, pero... Bueno, muy bien. Yo recuerdo que estaba con una señorita. Yo la tranquilicé. Muy bien. La tranquilicé de tal modo que ella ni se dio cuenta que era un terremoto. Pensó que era yo. ¿Usted hizo usufructo del terremoto? La abracé, la tomé entre mis brazos y ella decía, tiembla la tierra. Y ella decía, cierra los ojos, mi amor, que es mi pasión. Pero se caían las cosas, los azulejos. Se caen las cosas, le digo, efectivamente. Somos nosotros, son nuestros corazones que mueven, te parece como vienen las cosas. Pero de cuando ella salió... Te parece a ti, te parece, le dije. Oh. Por ahí, hay una rajadura, ya lo sé, mi amor. Y bueno. Y cuando vio todo roto... Dijo, ay, mirá el desastre que hicimos. No, porque vio que en el terremoto, cuidado, le salen los azulejos, no, salen como disparados, no sabe lo que fue. Porque se contraen las paredes. En la casa donde yo estaba, en los Estados Unidos, salían las calcomanías. ¿Las calcomanías? ¡Qué prolijidad el terremoto! Sí, se salían solas, unas calcomanías que decían, no sé... ¿Qué estaba en un lugar con calcomanías? Sí, estábamos de viaje, yo estaba con el señor, y sí, la novia, claro... Usted es el amigo del señor. El amigo, sí. El que hablé recién con usted. Sí, así, ah, sí. En sí, privado, no sí, sé si se olvidó. No, por favor, señor. ¿Cómo olvidarlo? Ahora, el señor se quedó adentro del apartamento. Yo salí a la calle, como octava, fue a las 3 de la mañana, en calzoncillos. No tuve tiempo de vestirme. Bueno, está bien, es bueno, un detalle. Bueno, había en los vidrios unas calcomanías que decían, Island San Francisco. Sí. Ah. ¡Bum! Salía el... ¡Frac! ¿Y qué? ¿Se pegaban contra otro? Se pegaban otro del otro lado, al revés. No, la gente empezó a salir. Sí. Un desorden. Nadie sabía qué hacer. Calma, calma, gritábamos nosotros. Sí. Decía, corramos todos para el mismo lado, decía yo. Uno corría para allá, el otro para allá. Ah. Cuando llega el terremoto, nadie sabe qué hacer. Pero no hay que guarecerse, por ejemplo, abajo de una mesa. No, pero no había mesa en la calle. Millones de habitantes. San bueno, pero... ¿Cómo se van a meter abajo de una mesa? Pero cada uno en la suya. Ah, mirá. Y bueno, claro, señor, no hay una gran mesa para todos los habitantes. Abajo de un escritorio, abajo de algún mueble, pero nunca ponerse, por ejemplo, abajo de un balcón. ¿No? No, de un alero. Cuando yo me paro en el alero. Y bueno, igual hubo mucho pánico a pesar de nosotros, ¿eh? ¿Y por qué a pesar? Sí, hubo pánico. Nosotros tratamos de calmar a las personas. Calma. No, pero la gente... No, pero no. Calma, calma. Aparte el norteamericano... Sí, ¿cómo va? El norteamericano está todo el tiempo viendo películas así, que le dan miedo, de cosas terribles. Claro, cuando pasa le algo, tocó... Chao, se mueren de miedo. De la catástrofe. Todos miraban para arriba, decían, ahora viene una nave. Sí. Decían otros, decían, en un bar que estamos nosotros, los dioses están enojados, decían. Y hacían interpretaciones, pero ustedes que son hombres de ciencia, como me dice usted que sí, es, sí. No los podía desaznar. Es otro idioma, ojo. Norteamérica es otro idioma. Sí, ya sé hablar inglés. Bueno, claro. Listo. Otra cosa. ¿Cómo ahí tiene? ¿Y ustedes no podían, no dominan nociones del inglés? Más o menos. More or less. So, so. Ok. Bueno, es una pena. Porque... ¿Me va a hacer la construcción o no? Sí, yo la hago. Meter, por ejemplo, en caso de terremoto, ¿es seguro una pileta de natación? Una pregunta. Bueno, la pileta la tiene que... ¿Qué? Si no le contesté. No sabe qué contestar. Sí, sí, todavía no le respondí. ¿Qué, por eso, que le porque responda no sabe cómo? Qué contestarme. Hay un riesgo de que se hagan rajaduras también en la piscina. Sí, bueno, pero ¿y qué pasa? Se la tenemos que hacer antisísmica también la pileta. Ajá. Si la quiere antisísmica. ¿Cómo antisísmica? Claro, se mueve la pileta. Sí, pero señores, al revés, le digo que se tiene que mover. Sí, pero yo, imagínese, me estoy nadando en la pileta. Se entra a mover como una... Se mueve todo. Un tsunami adentro de la pileta. Y bueno, sí. ¿A usted le gustaría? No se trata si me gustaría. El peligro, yo le voy a explicar. El peligro con una pileta y un terremoto... Sí. Es que se abra una rajadura... Sí, y se va con agua y todo, se va al centro de la Tierra. No, no va al centro de la Tierra. Al centro de la Tierra. Dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo va a caer al centro? Dice, ¿qué es esto? Ve que todo tierra, tierra, tierra. Magma, directamente. Magma Gandhi. No, pero... El centro de la Tierra, dice, chao. ¿Chao qué, señor? Chao, chao, te moriste. No, pero si usted está rodeado del magma, como usted dice, no lo puede contar, se quema mucho antes, se muere... Y bueno, peor. Entonces, bueno, pero no es pero posible. No, rodeado del agua de la pileta no se da cuenta. Que llega al centro de la Tierra. Pero no, señor, no ocurre eso, no ocurre eso, no puede llegar al centro de la Tierra. ¿Puedo hablar un segundo nuevamente con el ¿Otra señor? Vez. Permiso. Espera que mire el reloj, porque quizás sean las 2 de la mañana. Sí, se tiene que apurar. No nos estamos poniendo de acuerdo, flaco. Dije que lo tenía que construir y desde que de vuelta que no vamos a ningún lado. El arquitecto es usted o soy yo. Es usted. Bueno, me alegro que se... ¿Y el amigo quién es? ¿Es usted o soy yo? ¿Es usted? Bueno. Yo con el señor Ted ya cerré contrato. Le voy a no construir... No es Ted Turner, es de la familia. Ah, ¿es de la familia? No es Ted Turner, se habrá dado cuenta por la foto. No, me parecía que no. Es el sobrino, Johnny Turner. Pero es de los Turner. Sí, es el sobrino. Sí. Sí. Sí, Johnny. Ah. Hi, Johnny. ¿De qué hablaban? De ti. No, lo que estamos hablando es que yo estoy desesperado porque desde que llegamos acá hace media hora, el señor arquitecto no se digna a hacer el proyecto que vinimos a realizar. Señor, mire, ¿sabe que hay lista de espera para bueno, que yo les construya perdón, lo que quieran que... Quizás si le muestro esto, la lista de espera cambie. Pero, señor, por favor, que no es el fin del mundo. Guarde eso. En la otra mano. ¡Ah! El revólver. Me distrae con eso por que muestra. Por favor, el revólver que tengo en la mano. Sí, señor. Y ahora un revólver. En realidad, siempre que se hace tarde saco revólver. Somos asaltantes. ¿O no? Sí. Ah, somos asaltantes. Como ya le habrá dicho mi compañero. Listo. Qué temibles somos. Ahora, discúlpeme. Sí. Nos hiciste perder media hora, loco. ¿Por qué tantas dilaciones para afanarme? Sí. Porque primero queríamos asegurarnos de que usted se lo mereciera. Vamos. Bueno, mire, ¿qué quiere? Yo no... Entrega la recaudación de la caja. ¿Qué recaudación? Soy arquitecto, señor. Entregame todo, entregame. No manejo efectivo. Planos, ahora todo. Me entregas todo. ¿Pero qué quieres que te entregue? Me compré un sándwich recién en la Irlanda. Ah, sí. Ah, qué... sí. Dámelo. Pero, soy el dueño de la CNN. Quiero todo. Bueno, sírvase. ¿Lo puedo convidar? ¿Por qué no nos hacemos amigos? Bájese a... No, no le dije que soy el dueño de la CNN. Bueno, está bien. ¿Qué más quiere? Todo. Esto es todo. Ya mucho que tengo y lo que ve. ¿Qué quiere? ¿Que le dé la ropa? ¿Que me desnude aquí mismo? Muchachos, yo me voy. Así que voy a guardar el arma y me retiro. No me gusta la conversación. ¿Y a dónde se va? Ya me aburrí. Quería saltar, pero ahora me sacaron las ganas. Hágase cargo, usted sacó el arma. Yo también me voy. Yo también, porque tengo miedo que justo caiga un asteroide. Sí, no, pero es la peor víctima de asalto que tuvimos en el último mes. No, pero no me va a dejar así ahora. Sí, quédese solo. Salga a la calle que lo asalte algún otro. No, pero espere. Yo no lo voy a asaltar. No, pero espere un poco. No me interesa su plan. No, señor. Su sangre. Vamos, no se ponga así. Construcciones anticipadas. Pero sí, hasta hace un rato. Tómesela, salga de acá adelante. No, pero hasta hace un rato me estaban asaltando. Bueno, pero no lo queremos asaltar. No queremos. No, por otro, yo no soy el que lo va a saltar. Así nomás me lo decís. Sí, ahora. Sí, hace andate, media hora. Andate. Media hora quiero que chau, lo chau, loco. ¿A dónde me chau. Voy a ir? Policía, policía. Acá hay una víctima que me está persiguiendo. Pausa.